Bueno, pues a ver, es difícil analizar un partido de que vas ganando 3-0 y que acabas perdiendo 3-4, ¿no? Se podría ver desde muchos puntos de vista. A ver, pues, se podría decir tácticamente pues que jugamos demasiado abiertos, que no fuimos contundentes, volvimos a encajar goles muy tontos, en poquitas ocasiones que nos hacen el vuelven a conseguir goles. Pero sobre todo, pues, es el tema de confianza, ¿no? Yo creo que el equipo ya tiene miedo a perder y tenemos que olvidarnos. Es un partido para olvidarlo, para pensar en el siguiente partido, ir partido a partido, trabajar, analizar las cuatro cosas que hicieron mal y tener confianza, ¿no? Es un partido que se podría decir muchísimas cosas sobre él, pero es mejor olvidarlo. Es mejor olvidarlo. Yo pienso que lo importante es pensar partido a partido, trabajar fuerte, coger confianza e ir a Oliver a ver si sacamos los 3 puntos, ¿no? Pero el equipo que debe de aprender del partido de ayer tarde. Porque los partidos no se ganan hasta el minuto 90. Ese es el aprendizaje más grande que tenemos que sacar, ¿no? Yo creo que todos dimos un poquitín el partido por ganado con el 3-0 y no fuimos igual de contundentes, no tuvimos la misma agresividad en defensa. Ya que, bueno, que son, ya te digo, demasiadas cosas, ¿no? Porque se puede hablar un poquito de faltas tácticas, de parar el juego más, de hacer como hacen los demás cuando nosotros nos quejamos de que pierden tiempo, mil cosas, mil detalles, ¿no? Bueno, se pueden analizar también las ocasiones que tuvimos. Tuvimos tantas ocasiones que yo no sé cuántas pudimos tener. Con el 3-0 tuvimos dos claras para el 4-0 y nos marcan en el 90, en el 47, ¿no? Y la segunda parte igual, ¿no? Pero sobre todo que los partidos se ganan al final del partido. O sea, que las remontadas son posibles, no se nos había dado este año y se nos ha dado. Y esa es la lectura más clara que hay que sacar. Hasta el minuto 90 hay que tener la misma concentración, el mismo espíritu de sacrificio y ser muy humildes, ser muy humildes. Bueno, ahora viene el Oliver, pero no solo el Oliver, vienen 7 partidos y 5 de ellos fuera de casa. Estamos hablando de que entablamos un calendario muy difícil, como lo prevemos. Pues es como te decía antes, no, yo creo que no tenemos que mirar a largo plazo, a lo mejor es un error, pero pienso que tiene que ser así. Creo que es uno de los errores que hemos cometido. Cuando nos hemos visto arriba, hemos mirado a largo plazo y se nos ha olvidado partido a partido. Bueno, el calendario es el que es, a lo mejor al final es más fácil el calendario, ahora tenemos que ir partido a partido. Yo pienso que no tenemos que echar la vista muy a largo plazo, tenemos que mirar este partido, esta semana, trabajar, seguimos haciendo ocasiones, incluso hemos hecho 3 goles. Quedarnos con lo positivo, llegamos bien por bandas y mejorar en lo que hemos hecho mal. Tenemos que ser más listos, jugar más cerrados cuando nos tengamos el balón, apoyarnos más en defensa, más juntitos unos de otros, hacernos coberturas, hacernos ayudas. Tenemos que ser más contundentes, más estar más concentrados. Fíjate que el último gol que nos hacen en el 3-4 es una falta rápida que nos sacan cuando nosotros es una de las armas que utilizamos y que nos gusta utilizar, ¿no? Tenemos que mejorar los detalles que hemos fallado y pensar partido en partido. Sí que es cierto que el calendario a lo mejor no es todo lo bueno que quisiéramos, pero bueno, tampoco es eso lo importante. Lo importante es trabajar esta semana, olvidarnos de este resultado, ir a por el Oliver, ir a por los 3 puntos, no nos vamos a la otra cosa. Hay que salir allí a darlo todo, ser listos y a ver si nos toman los 3 puntos. Bueno, el equipo está hemos recuperado algunas bajas. ¿Cómo ves al equipo ahora ya de cara a estos partidos tan complicados que se nos Que nos acercan? vienen ahora, ¿no? Bueno, bajas, estamos ahí. Hoy me ha llamado, mi entrenador ha hablado con Palau, tiene dos fisuras, me parece, en el pie, en algún dedo, entonces lo vamos a perder para un tiempo, quizás 4 o 5 jornadas. Por otro lado, tenemos a Román, que lo estamos recuperando poco a poco. El Suar ya empezará también la semana que viene, que está por sanción, no podía jugar, pero los demás los tenemos a todos. El equipo no está mal, el equipo está jugando bien, estamos haciendo muchísimas ocasiones de gol, pero nos falta concentración, ¿no? No es cuestión de unos jugadores u otros, yo creo que es un poquito el equipo en sí, ¿no? Somos un equipo que juega abierto, que juega al ataque, pero tenemos que saber que cuando no tenemos el balón tenemos que ser muy agresivos y tenemos que mejorar en defensa. El otro día les comentaba ya a los jugadores, ¿no? No es que no estemos haciendo goles, que sí que lo estamos haciendo, sí que tenemos muchísimas más ocasiones de gol, pero es que estamos recibiendo muchos goles, llevamos 20 y tantos goles en contra, me parece que 23. Somos uno de los equipos más goleadores, 29, pero en contra estamos encajando muchos goles. Y en estos partidos tan igualados, pues tienes que encajar pocos goles para llevarte los partidos, ¿no? Ese es el defecto más grande que tenemos ahora mismo. Estamos encajando muchos goles con mucha facilidad. Yo creo que también lo hace la confianza, los nervios. Cuando un equipo está seguro y está confiado, sabes que ese último balón, llegas, lo sacas de cabeza, llegas, metes el pie, tienes confianza y cuando no la tienes, parece como que ese balón que te viene un poquitín mordido, que toca el suelo, ya seguro que no le doy, seguro que me hacen gol. Ahora ya verás cómo esta jugada se me va. y eso es lo que nos falta, ¿no? Parece que pues eso, que no nos atrevemos ahora con la victoria, eso tenemos que olvidarlo. Yo estoy confiado de que el equipo, en cuanto tenga más confianza, sacará los puntos, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mirar para arriba, tenemos que ser no optimistas por el resultado, pero sí por el juego, mejorar lo que estamos haciendo mal y luego todos dar un plus más, está claro, porque si vemos que no somos capaces así, pues todo el mundo se tendrá que poner las pilas, cada jugador y yo como entrenador, todos un poquito más y ya está. Bueno, pues esperemos que contra Liverpool tengamos un poquito más de suerte o más confianza y más gol a favor y menos en contra, y que enderezamos ya el rumbo hacia la salvación y hacia los puestos de arriba, que los que estuvimos durante un tiempo y los que parece que nos hemos olvidado ya de residir, ¿no? Así que. Sí. No, bueno, yo ya te decía antes, igual cuando nos vimos arriba bajamos un poquito la concentración, bajamos tuvimos más confianza quizás de la necesaria, ganamos fáciles muchos partidos, nos vemos superiores en muchos partidos en cuanto a juego. Me comentaban en un programa de radio que el entrenador de la FEBA decía que le sorprendía que el equipo que más le había gustado era el Alto Rincón. Yo estoy seguro que muchos entrenadores dirán que el mejor equipo que ha jugado contra ellos ha sido el Alto Rincón, ¿no? Entonces eso nos ha hecho confiarnos, ver que tenemos más posesión de balón, que hacemos más ocasiones que el contrario. Y tenemos que olvidarnos de esto, tenemos que ver los resultados. Y los resultados ahí están, tenemos que ser más pillines, tenemos que tener más carácter, más agresividad, tenemos que ser muchísimo más fuertes y a partir de ahí, bueno, pues encima jugamos bien y hacemos ocasiones pues de ganar las victorias, pero tenemos que olvidarnos de eso, de que somos superiores y tenemos que trabajar mucho para ganar los partidos. Cada equipo juega con las armas que tiene. Y con una buena defensa y dos contraataques y velocidad arriba, pues los equipos te ganan y bien ganado. O sea, que no te ganan decir, no, has tenido mala suerte, has fallado ocasiones. Bueno, es fútbol. Es fútbol.